Nosotros estamos acá realizando esta conferencia de prensa en función de del día justamente del veredicto, que es el día miércoles. Todavía Lucas no está condenado y obviamente que nosotros pedimos que se haga justicia sobre la base de que bueno, la acusación que cae en este caso sobre Lucas, que es una acusación que se comienza a reproducir además a distintos docentes, preferentemente profesores de música y sobre todo el nivel inicial. Nosotros estamos reclamando justamente justicia en función de esto, de lo que significa la acusación y el conocimiento que nosotros tenemos del funcionamiento del nivel especialmente inicial en la provincia de Buenos Aires. Si hay una de las ramas o de los niveles que funciona apegados a la normativa y con un orden que realmente es envidiable por el resto de los niveles, es el nivel inicial. Con esto lo que se está haciendo es prácticamente se está transformando en un ataque al nivel, por lo menos ya sea de la escuela privada como de la escuela pública. Nosotros el miércoles estamos convocando tanto SUTEBA La Plata, UDOCBA La Plata y SADOP a una movilización que va a partir desde Plaza Moreno a las 11 horas para llegar acá a los tribunales justamente porque se va a leer el veredicto. Nosotros lo que estamos planteando es que si durante 5 años no se avanzó en la causa, estuvo paralizada la causa, hubo jueces que se eximían de justamente de continuar adelante con ella, y ese fue incluso la presión y solicitud del propio Lucas Puig para que se sustanciara el juicio en forma oral y pública, porque bueno, no existen realmente pruebas para condenar o por lo menos para mantener incluso la acusación de sospecha de un supuesto abuso. Alberto, ¿cómo? Alberto, no te pregunto, ¿por qué crees que vos que esto se da y se da de estos modos? ¿Dónde queda? Porque más allá de que no hay condena, y sin lugar a dudas el miércoles se verá ese tema, sin lugar a dudas sí ya hay una condena social o una cuestión mediática muy pero muy fuerte, ¿por qué crees vos que se da de este modo y con los profesores de música y con de los niveles iniciales? ¿Por qué crees que se apunta hacia esos lugares? Porque en primer lugar, tal vez al mismo tiempo que está ahí en la rama o el nivel más ordenado, el inicial, y donde un profesor de música jamás está solo, en un ámbito, en un ambiente, digamos, de un jardín infante, siempre está acompañado por preceptoras, por incluso la maestra de la sala correspondiente, entonces, incluso a veces hasta la propia directora del jardín acompaña siempre a una actividad o un área, digamos, que es sumamente importante, ya sea música o educación física. Es imposible que ocurra algo de la magnitud que se está denunciando si no está involucrado el conjunto del personal docente del jardín. Es decir, estamos hablando de algo gravísimo en ese sentido, sería que todo el personal docente del jardín son pervertidos o abusadores, es decir, tanto preceptoras, maestras digamos, de la sala, la propia directora, hasta el propio personal auxiliar docente del jardín, tendrían que estar involucrados en el tema, porque nunca, nunca un docente en un jardín infantes se encuentra solo con los niños, siempre están junto con los niños un conjunto de docentes. Entonces, es imposible que suceda eso. Ahora, ¿por qué sucede? Bueno, hay situaciones, digamos, así de la misma manera que decimos nosotros, con los niños o con los chicos no, y con los docentes tampoco, obviamente que hay un nivel de violencia en la sociedad y que de la cual también es responsable el Estado, en este caso, en la cual, digamos, obviamente que los chicos reciben agresiones de todo tipo, incluido abusos, que explotan en la escuela, pero que son situaciones, en el 99% de los casos, que pueden tener un origen intrafamiliar o un origen, digamos, que está rondando también lo intrafamiliar. Y en este caso, ¿cuáles son los argumentos que esgrime la parte acusadora y de cuánto se habla de la condena de cuántos años? Lo que esgrime la parte acusadora es linda con, digamos, con la aberración que los datos que aportan justamente para justificar la solicitud de condena que pidió la fiscalía, que la parte querellante aporta, prácticamente se habla de un centro prácticamente de perversión, porque si Lucas Puig, tal cual está planteado en la causa, se paseaba desnudo por el jardín, en corpiños, no sé qué, utilizando corpiños y no sé qué, qué sé yo, qué sé cuánto, digamos, el resto, que implica que el resto del conjunto de los docentes del jardín estaban también involucrados en el tema. Es decir, es imposible, estamos hablando de algo que es absolutamente imposible. Entonces, como no existen pruebas contundentes, porque no hay digamos, los testimonios no van aportando en función de eso, sino que van aportando en función de la falta de mérito para continuar con el proceso de acusación. Entonces, bueno, de ahí la dilación con relación al tratamiento y a la sustanciación del juicio oral. Ahora, nosotros lo que reclamamos es transparencia, justicia y que, en definitiva, esto, porque también se atenta, acá hay un ataque que termina, digamos, de alguna manera de sustanciarse también sobre áreas muy importantes en la formación de los niños que se preparan para ingresar a la escuela primaria, que tienen que ver con la completitud, digamos, del hecho educativo, como música, como educación física, como cuestiones que tienen que los niños incorporar y, de alguna manera, después proyectar para la escuela primaria. Ahora, con esto, y esto lo digo porque lo tenemos conocimiento, ha habido casos ya en jardines de infantes de acá de La Plata, donde hay directoras que le han pedido que docentes de música o profesores de música varones renuncien al cargo para evitar alguna posibilidad, dada la vulnerabilidad que existe en ese sentido, o sea, vulnerables los chicos y vulnerables el sistema educativo frente a este tipo de situaciones, y bueno, para evitar ese tipo de cosas le han pedido la renuncia. Entonces, ahora sí estamos asistiendo ya a una consecuencia grave también en ese plano, de, en cuanto a la estigmatización, pero también al perjuicio que se le ocasiona sobre el niño en cuanto también a su formación completa, y que la escuela pública y la escuela privada, en cuanto a lo que tiene que ver en el nivel inicial, debe necesariamente garantizar. No es menor el daño que se está ocurriendo, que está obviamente sobre los chicos también, incluso que están involucrados acá en el caso, pero no es menor lo que está pasando a nivel general en la educación pública y privada con relación a este tema. Alberto, la última, y no te quitamos más tiempo, te pregunto por el resto de la comunidad educativa, padres, directivos, ¿cómo se han manejado con el asunto? ¿Qué relación han tenido con ustedes? Los padres están apoyando a Lucas. En general, digamos, la mayoría de los padres están apoyando a Lucas, salvo aquellos padres que justamente han efectuado la denuncia. Claro. El resto, el conjunto, han participado de las movilizaciones que se han hecho incluso en Los Hornos, que es donde está localizado el jardín privado. Entonces, y bueno, obviamente que los directivos también, la comunidad educativa, en un 99%, salvo los padres de la parte querellante, están apoyando a Lucas, porque tienen conocimiento. Ha habido padres incluso que sus hijos ya incluso van a la escuela primaria, hace años ya han venido a apoyarlo porque lo conocen, tuvieron a él como profesor de sus hijos, y bueno, han venido también a dar su apoyo porque evidentemente, bueno, todos nos damos cuenta de alguna manera que esto, no sabemos qué intereses persisten, hay detrás de esto, pero bueno, no tiene ningún sustento, y cuando hay una causa judicial que abunda en cuestiones políticas es porque desde el punto de vista fáctico no se sostiene, y claro, eso es lo que nosotros estamos viendo desde hace rato, y nosotros por eso queremos ahora el miércoles apoyar plenamente acá por el esclarecimiento, por que se haga realmente justicia, y porque de una vez por todas el propio también tribunal dicte sentencia y que bueno, que dado todo el panorama que nosotros venimos planteando y que vemos y que la causa contiene, que Lucas Puig sea absuelto, porque bueno, evidentemente no hay ningún tipo de prueba que realmente justifique esto. Alberto, muchas gracias, te mandamos un abrazo grande acá de Radio Nauta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.